tierra negra y la cala blanca. Se abren las heridas como flores al sol y arden y llueven y sanan con besos y fe en el amor. Entre la tierra negra y la cala blanca, todo el infinito que canta, que canta, que canta, que canta, que canta. No hay separación, no, no hay separación. De bocas y fuentes florecen jardines. Me siento y miro. Me siento y miro todos los dolores del mundo y toda la opresión y la vergüenza. Oigo los secretos sollozos convulsivos de jóvenes angustiados, arrepentidos de hechos que cometieron. Veo en la vida miserable a la madre maltratada por sus hijos, moribunda, abandonada, desvaída, desesperada. Veo a la esposa maltratada por su marido, veo al traicionero seductor de las jóvenes. Advierto el encono de los celos y del amor no correspondido que se trata de ocultar. Veo todo eso en la tierra. Veo las consecuencias de las batallas, la pestilencia y la tiranía. Veo a los mártires y los prisioneros. Veo hambre en el mar. Observo a los marineros echando a suertes quién ha de morir para preservar la vida de los demás. Veo los insultos y degradaciones de las personas arrogantes a los trabajadores, a los pobres, a los negros y semejantes. Todo eso, toda la vileza y agonía sin fin me siento a contemplar. Veo, oigo y callo. Walt Whitman. Já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo. Estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar pra denunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Foi ouvida minha súplica mensageiro só da música. O meu canto é uma missão, tem força de oração e eu cumpro meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e cantar. Se hace saber a todos los ciudadanas, ciudadanos y demás animaluchos del bosque de la Unión Europea. Se hace saber que desde la presidencia española en la Unión Europea, allá por el 26 de abril, queda declaradas aquellas personas con opiniones radicales, quedan declaradas sospechosas. Atención, si usted se pone en el borde de la esquinita justita de aquella mesa para dar sus opiniones, será considerado un extremista. En el borde de la misma taza del bate será considerada una radical por aquella vertiente extrema que usted se coloca de forma vertiginosamente occipital. Y es que eso de dar su opinión está muy mal visto. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre levantar la voz? Es que la Unión Europea vigilará a ciudadanos con opiniones radicales. Y cuando digo radicales, aunque no haya sido yo quien haya escrito este texto, cuando digo radicales me refiero a todas aquellas opiniones que puedan derivar en un grado de compromiso ideológico o político del sospechoso. Esas opiniones que hayan estado al borde del mal pensamiento, perdón, del buen pensamiento judeocristiano-masónico integrista, porque desde el pasado 26 de abril, con la aprobación del documento 8570/10, un programa de vigilancia y recolección sistemática de datos personales de ciudadanos sospechosos de experimentar un proceso de radicalización. Así que mucho cuidado. Si eres de aquellas que va por el lado más salvaje de la vida, cuidado si te estás dejando las uñas de los pies largas. Cuidado si empiezas a usar la falda más larga de la cuenta. Cuidado si te has recortado la camiseta mucho más por encima de tus hombros y se te ven esos pelillos que te asoman por los hombros. Cuidado, porque vamos a ser tachada de radical. Y es que esta iniciativa forma parte de la estrategia de prevención del terrorismo en Europa. Pero claro, está redactada en términos tan genéricos que puede ser sospechosa de seguimiento, puede ser sospechosa de radicalización, como ellos comentan, de ese extremismo, cualquier persona que sus opiniones sean discordantes con lo que se considera una opinión de un buen ciudadano, ¿sí? El documento anterior a este que comentábamos fue el 7984, y era un documento que estaba titulado Instrumento para almacenar datos e información sobre procesos de radicalización violenta, y fue destapado por la Organización de la Defensa de los Derechos Civiles, statewatch.org, la página web donde se puede encontrar más información. Y estaban bajo sospecha todas aquellas personas con puntos de vista radicales, a los que se les define como propagadores de mensajes radicales. Así que si vas por la calle y te llueve y justo acabas de salir de la peluquería, y se te ocurre maldecir y mirar al cielo y clamar a Dios y a todos los santos y a todas las cadenas de ángeles misericordiosos, cuidado. O incluso si te acaban de despedir y tienes la hipoteca porque se te ocurrió cambiarte de piso y se te ocurre pensar así de alguna manera, ver a tu jefe colgado de un hilo y de ese hilo colgado de un árbol que es un pino, pues cuidado porque se te puede incluso investigar la situación económica, si es de desempleo, deterioro, pérdida de una beca o de ayuda financiera. Se saca, es un cachito de este texto que comentábamos, ¿sí? Este texto que fue aprobado por Miguel Ángel Moratinos, Diego López Garrido, todos, la plana mayor del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando España, por allá por abril, tenía el cargo de la presidencia europea. Así que cualquier individuo involucrado en la extrema izquierda o derecha, nacionalista, religiosos o antiglobalización, ¡ay, de esos! ¡Ay, antiglobalización! ¡Ay, qué pelitos se me dejan! Es que con esas botitas y esos pantalones a veces tan ajustados que me llevan, son anti todo, ¿verdad? Pues sí, cuidado, porque estás más que legitimada tu persecución. Y es por eso por lo que quisimos empezar el programa de hoy con ese texto de Walt Whitman, en el que decía: veo, oigo y callo. Y era una especie de relato de la situación social que el poeta va detallando según va caminando por esa sociedad que entonces vivía y que no es muy lejana de la actual. Y no nos conformamos con que el final sea ese veo, oigo y callo, ¿no? Creemos que hay algo después, hay un punto y aparte que puede ser denuncio, levanto la voz, grito, canto. Y por eso también al mismo tiempo estamos apoyando a medios de información como pueden ser Caos en la Red, como pueden ser Indimedia o como pueden ser La Gen, páginas de internet donde aparecen opiniones diferentes a las que nos presentan los medios de desinformación masiva, y que precisamente por eso están siendo atacadas. Y como ocurrió tras el 29S, la huelga general, en declaraciones de la concejala de seguridad de Barcelona, comentaba que cerrar webs como estas es un tema que nos tendremos que empezar a plantear. Sí, creo que tienen que cerrar porque hacen apología de la violencia. Para lo que ella es apología de la violencia, recogen en esas páginas, y ella ha tenido el detalle de entrar, recogen otras muchas informaciones bien valiosas y diferentes a las que se nos plantean desde los grandes medios, desde los bloques estamentados de información, siguiendo estos grupos económicos gigantes. Entonces, bueno, si esa es la sociedad plural que queremos promover, pues adelante, cerremos todas las webs, cerremos las radios y callemos a viejos carcamales que no hacen otra cosa que quejarse. De ahí que pusimos el texto de Miña Misión, de Clara Nunes, un texto, una canción que fue escrita por John Nogueira y Paulo César Piñeiro, y que es un temazo brutal y que dice cosas tan lindas como: cuando yo canto es para aliviar mi llanto y el llanto de quien tanto sufrió. Cuando yo canto estoy sintiendo la luz de un santo. Estoy arrodillado. Canto para anunciar el día, para amenizar la noche, para denunciar el azote. Canto también contra la tiranía. Canto porque en una melodía caliento el corazón de mi pueblo. Y eso es lo que pretendemos acá nomás: cantar, sonreír, denunciar y alegrarnos el día. Y ahora pasamos a otro temazo: Rosalía de Sousa, María Muit. Seu pai só dizia assim: venha cá. Sua mãe dizia assim: pobre acorda cedo e já começa a trabalhar. Vou pedir ao meu babalorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. De reencontrarnos hoy con las músicas brasileñas. Este tema que escuchábamos ahora de Rosalía de Souza, una brasileña nacida en Nilópolis, en el estado de Río de Janeiro, conocido lugar, conocido entre otras cosas y especialmente por la escuela de Samba Beija Flor, y que con 21 añitos se fue para Italia y después estar haciendo teatro y demás. Ha sacado diferentes temas, o sea, álbum como Jogo de Roda en el 2005, el último de Improviso, 2009. Y esa voz linda la queríamos conjugar con otra sensacional, que es la de Roberta Sá, nacida en Natal, ya por el 80. Roberta Sá, que queríamos escuchar un temita de su álbum Braseiro. El tema se llama... Oye, no tengo, ¿cómo fue? Ah, cicatrices, era eso el tema. Y bueno, no más que callar mi voz y escuchar la linda de Roberta Sá, Cicatrices, álbum Braseiro. Cicatriza de bocas y puentes florecen jardines. Gracias Álvaro por recordarnos dónde estamos. De bocas y puentes florecen jardines, ya sabéis, emitiendo desde la radio ELA, desde los suburbios, sótanos y mazmorras de Lavapiés. Siempre abiertos a tu voz, a tus cantos y a que nos mandes tus destellos literarios, reflexiones, lloros y demás historias a través del correo de bocas y puentes, creo que es, sí, @gmail.com. Y también tenemos por ahí un blog funcionando en el que poquito a poco y con mucho retraso vamos colgando las escaletas de los programas y fotos y algunas historietas, sí, que nos parecen interesantes. Y hoy, sintiendo la música brasileña, queremos traer también al programa gente que la vive desde lo lejos, que no es necesariamente uno tiene que nacer en Brasil ni en África para que cuando oye esos sones se le encienda la sangre y los ojos se le transformen, se pongan en blanco y suenen. Y ese amigo es el gran Jordi John Tablada y nos manda ahí un temita. Es una versión del Stir It Up de Bob Marley. Está hecha con un compa suyo, el Smooth Joker, a la voz y como decía Jordi, a la guitarra, ahí como si del mismo John Gilberto estuviésemos hablando. Ahí lo lanzamos. porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou Eu sei, vocês não vão saber, mas agora eu sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, eu sou Minas Gerais. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Eu sei vocês não vão saber, mas agora eu sou cowboy. Sou do ouro. Baby. Escuchábamos la voz de Milton Nascimento, inconfundible. El tema era para Lennon y McCartney, para los dos grandes de los Beatles. Y Milton Nascimento, que estará cerca de cumplir ya los 68 años, nacido en Río de Janeiro, y uno de los grandes músicos brasileños influyentes dentro de la música popular brasileña, y por su poesía, ¿no? Y su delicadeza a la hora de componer. Se marchó de joven para Belo Horizonte para estudiar economía, y allá empezó a tocar en bares y se encontró con Márcio Borges y con él y otros locos allá en la pensión donde vivían, en el edificio Levy. Los hermanos Borges, como decía, Matt Linton, Lo y Márcio, fundaron lo que vino a ser el Club de la Esquina, el Club de la Esquina. Y de aquellos encuentros surgieron letras lindas, inolvidables, como son Cravo y Canela, Alunar, para Lennon y McCartney, que escuchamos ahora, Trem Azul, Nada Será Como Antes, Estrelas, San Vicente y Caix. Y esos locos ahí, pues, influenciados, como no, por los Beatles y The Platters, pues, ahí esa canción iba para Lennon y McCartney. De bocas y puentes florecen jardines. Y ahí José, recordándonos dónde estamos. Muchas gracias. Y aquí en De Bocas y Puentes florecen jardines, en este viaje musical hacia la locura y el gozo, también nos proponemos el hecho de rescatar libros, películas, cualquier destello que nos haya gustado y que queramos compartir. Y en este caso, estos días de que en la televisión y en los periódicos está tan presente el tema de Chile, esos mineros chilenos que han sido, no sabemos si rescatados o condenados, porque han convertido las televisiones la tragedia de los mineros encerrados a 700 metros de profundidad en un show como les suele gustar que venda, en el que se nos vayan cayendo las lágrimas y en el que intenten saber todo de toda esa gente que ha estado ahí sufriendo, como si nos importara su vida privada y como si no tuviesen derecho a tener esa privacidad, ¿sí? Es fenómeno que hayan sido rescatados, pero no se habla, por ejemplo, cuando se dan estas noticias, de las condiciones en las que trabajan. No se hablan de si al poco tiempo de estar estos mineros encerrados, murieron 6 trabajadores fuera en otra mina cercana. No se habla de los impagos de las empresas extractoras y de eso no se habla, entonces eso no es importante. Pero bueno, como ha salido el tema de Chile, es bueno también recordar ciertos momentos de la historia, sin duda, y eso lo hace una película del gran Costa Gavras. Tengo razones para creer que mi hijo fue fusilado por los militares. ¿Dónde ha oído? No creo que se atrevieran a hacer una cosa así sin que un oficial norteamericano diera su visto bueno a esa orden. ¿No le parece que exagera considerando que estamos aquí para proteger a los ciudadanos norteamericanos? Señor Hormann, hemos hecho todo lo humanamente posible para localizar a su hijo. Creo que sabían desde el principio que estaba muerto. Si lo sabíamos, ¿por qué no decírselo? No lo sé, pero lo averiguaré. ¿Por qué no querríamos muerto? Quizá porque sabía lo de nuestra implicación en el golpe. No estamos implicados, señor Hormann. Oh. Nuestra postura es completamente neutral. Eso es mentira, señor embajador. ¿Cómo puede decir algo así cuando me consta que hay coroneles del ejército e ingenieros navales reunidos en Viña del Mar? Por favor, siéntese. Oh. Miren, es obvio que tiene usted un concepto equivocado de nuestro papel aquí. ¿Cuál es su papel aquí? Además de apoyar a un régimen que asesina miles de seres humanos. Voy a serle sincero. Si a usted no le afectara personalmente este desafortunado incidente, ahora estaría en su casa tranquilamente y viendo muy de lejos todo esto. Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. ¿Nuestros intereses, señor Horvath? Pues no son los míos. Hay más de 3.000 empresas norteamericanas que comercian aquí. Y esos son intereses norteamericanos. En consecuencia, suyos. Defendemos la conservación de un modo determinado de vida. Que es el nuestro. Tal vez por eso no hay nadie ahí fuera. No lo podemos tener todo. Señor Holm. No sé lo que ocurrió con su hijo, pero tengo entendido que era un fiscal. Metía las narices en muchos asuntos que, aparte de peligrosos, no eran. Sí, sí, antes de que salten esos acordes malditos que se querían colar ahí, escuchábamos un cachito de la película Missing, Desaparecido, que Costa Gavras, el director brasileño, hizo por allá por el año 1982, ahí nacimiento de acá de un servidor. Y en esta película interesantísima, en la que bueno, en este diálogo escuchábamos a Jack Lemmon como uno de los protagonistas. Esta película, decíamos, interesante porque retrata los días posteriores al golpe de estado de Pinochet, apoyado por el gobierno americano de los Estados Unidos. Y bueno, Jack Lemmon, que encarna el papel de Ed Horman, es el señor que viaja a Chile buscando a su hijo, que ha desaparecido, como muchos de otros chilenos que en esos momentos desaparecieron por etiquetas como estas que señalaban en la película, ¿no? Parece ser que su hijo era un ficón. Entonces, motivo suficiente para hacerlo desaparecer. Así que bueno, si se quieren dejar llevar por aquellos días del post-golpe de estado de Pinochet, recordar y ver una buena película de este Constantin Costa-Gavras, pues podéis sumergir en esta intrigante película en la que se van viendo también ese choque de generaciones entre una nuera, la novia del desaparecido, que choca con los puntos de vista o con un primer parecer, ¿no?, de su suegro, y que van buscando en esta trama de búsqueda y de desesperación y de angustia, van buscando al desaparecido, como muchos otros. Y para levantar un poquito ese ánimo, pinchamos una música bien buena. Se llama José Wood, es de Lenine y está compuesta por Lenine y Lula Queiroga. Dólares, dolores, dores, dólares. José Wood. Dolores, dolores, dólares. Dolores, dolores, dólares. O verbo saiu com os amigos pra bater um papo na esquina. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois o que foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. Dolores, dólares. O verbo gastou saliva de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio. E depois, quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Dolores, Dolores, Dolores, Dolores, Dolores. O verbo saiu com os amigos pra bater um papo na esquina. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois porque foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. Dolores, Dolores. O verbo gastou saliva de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio. E depois, quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Dolores, Dolores, Dolores, Dolores, Dolores. Temazo de Lenine, como siempre. Qué dolor que me dan los dólares, decía. En este álbum llamado Incité en la ciudad, en 2004. Esta canción, como decía anteriormente, compuesta con Lula Queiroga. Y que salía por allá por el álbum. Por allá por el año 83, perdón. En el año. Oh, cómo estábamos las voces, sí. En el año 1983, en el disco Back is Salt. Y bueno, yo no me quiero atrapallar más, pero igual necesito ahí una voz linda que me diga dónde estamos. ¿Dónde estamos, Amanda? De bocas y puentes florecen jardín. Esto... Gracias, gracias, gracias. Así, así me gusta, más fácil, así me dejas tragar un poco de saliva, me trae a otro ritmo. Y ahí seguimos, ya casi acabando, pero todavía nos faltan un par de temitas. Y en este penúltimo tema es bastante especial porque es de un amigo. Este caso sí que es brasileño y sí que siente ahí bien la tierra. Por allá por el sur, un gaucho, Paulo Geiger, nos presenta Natureza Morta, Naturaleza Muerta. Paulo Geiger, además de amigo, como decía, es compositor, cantautor y teatrero, ¿verdad, Paulo? O profe de teatro, por allá por Bilbao lo conocí, cuando sacaba a sus alumnas a ensayar a la calle, a la plaza pública, sin necesidad de más espacio que el aire para poder lanzar gritos a la calle. Y esa ternura y esa buena onda que transmitía, pues fue calando y me llegó a mí también para poder disfrutar sus temas propios y ajenos, como de Caetano, de Chico, Buarque, de Tom C, Luis Gonzaga, Pablo Milanés, Charlie García, de Miquel Laboa, con su voz y su guitarra. Y es por eso que hoy queremos hacer ahí ese homenaje para presentarlo acá en comunidad, y ojalá que repita y nos deja Natureza Morte. Thank you. A erosão que consome meu pala, um único movimento sobre mim e meu cavalo. É o pampa que passa, é o pampa que passa, é o pampa que passa. Pretérito perfeito e castiço, imóvel paisagem fria, o tempo preso ao meu olho. E o pampa que passa, e o pampa que passa, e o pampa que passa. Guardo nas botas minha história, refaço os passos de meus avós, uma só bandeira contra o tempo e ao revés. Do pampa que passa, do pampa que passa, do pampa que passa. Posteiro de um monolito a fustigar na memória. O pampa que passa, o pampa que passa, o pampa que passa. Genial, Paulo Gayet. A ver. Se empeñó en saltar los temas ahí, estos punkies que me acosan y me acercan y no hay forma de quitármelo de encima. No, ven. Re contento ahí de compartir esta radio de la con esta gente tan de buena onda. Y decía que despedía al Paulo Gayet. Espero que hasta pronto. Con esa cadencia de su voz tan linda. Y bueno, pues despidiéndonos. Lanzamos un hasta pronto desde acá, desde la radio ELA, desde Bocas y Puentes, Florecen Jardines. Y claro que sí, allá mi hermano, que es grande, que está ahí desde el bar El Mortero, compa, seguimos al frente. Y para despedirnos, pues claro, qué mejor que un temita así, de esos para bailar, de esos que uno me metía en un coche que no conocía y de repente tenían un cassette y lo miré y ponía a Eric Burdon y la verdad que no conocía yo a este tipo, pero salía a la cara de un blanquito rodeado de negros. Y ponía The Animals and Words. ¿Y qué será eso? Y ahí que lo puse en ese cassette y empezó a sonar algo destornillante. Algo que me hizo, pues, que lo voy a reconocer, quitarme la ropa y comenzar a bailar como un loco, como un poseso, subirme arriba al coche, saltar, brincar y ser feliz por un buen rato. Así que, bueno, si quieren seguir el ejemplo, adelante. No, no se corten, ¿sí? Un besote ahí para mi brother Shashli, para Pablo, mi hermanciño. Y nos vamos. Paint It Black, Eric Burdon, o como se carajo se pronuncie, haciendo una versión del tema de Rolling Stones, Eric Burdon y la banda de negrazos ahí con Works, por allá por los 69, 70. Nos vamos. Muchas gracias. Besotes. Se quieran. Yo más. A ustedes, claro. Gózalo siempre en la radio, Eli. I want to paint them black. No colors in this life. Go ahead and turn them black. I see people walking by in their clothes. I see them walking by in my happiness. Oh, no more will this crazy girl clown on deep blue. I really could not. I am not afraid, I am not afraid. I have seen it too though, have seen it too though. I have held it in my hand, I have seen it, I have smelled it, tasted it, you know. I will smell it again, I will touch it again. You can touch it with me, come on together. Together we'll walk, talk, talking about you, baby. You're my girl, my girl, you're my, you're my, you're my. Bye. Now then, what's going on here then, eh? De bocas y puentes florecen jardines.